Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El New York Times publicó un artículo en primera plana que detalla vínculos dudosos entre John McCain y una lobista de Washington. El Times reveló que durante su campaña presidencial del año 2000, McCain le escribió varias cartas a los reguladores del gobierno en nombre de clientes de la lobista de telecomunicaciones, Vicky Eisenman. En ese entonces, McCain era el presidente del Comité de Comercio del Senado. El Times también informa que los colaboradores de McCain estaban preocupados de que el senador estuviera manteniendo una relación amorosa con la lobista. McCain y Eisenman negaron estos rumores. No obstante, ex colaboradores de McCain dijeron que el senador admitió haber tenido un comportamiento inapropiado y prometió mantener distancia de Eisenman. Anoche, la campaña de McCain acusó al New York Times de participar en una campaña de difamación. Registros de campaña publicados recientemente indican que el senador Barack Obama recaudó una cifra récord de $36 millones durante enero, casi tres veces más de lo que Hillary Clinton logró recaudar. Ambos candidatos gastaron un promedio de $1 millón por día el mes pasado en lo que se perfila como la carrera presidencial más cara de la historia. El candidato republicano favorito, el senador John McCain, recaudó casi $12 millones en enero. El Washington Post informa que los seguidores adinerados de Hillary Clinton formaron un nuevo grupo 527 independiente para comenzar a comprar anuncios televisivos para ayudar a la senadora de Nueva York. En virtud de las normas de financiación de las campañas, los grupos 527 pueden aceptar donaciones ilimitadas de los seguidores. El recientemente formado proyecto de liderazgo estadounidense planea gastar $10 millones para transmitir anuncios en Texas y Ohio. En otras noticias de la campaña electoral, el miércoles la senadora Hillary Clinton desestimó a Barack Obama, alegando que es mucho palabrerío y poco contenido. La acusación de Clinton tuvo lugar en la víspera del debate de esta noche en Austin, Texas. En un evento de recaudación de fondos en Nueva York, Clinton menospreció a Obama, diciendo que es un candidato inexperto para ser comandante en jefe en un mundo peligroso. La senadora Hillary Clinton dijo: hay grandes diferencias en estas elecciones entre el senador Barack Obama y yo, y entre el senador McCain y yo. Si apoyamos discursos o soluciones para hacer progresar el país, o más de las mismas políticas republicanas, este es un debate que los votantes merecen tener. El senador Barack Obama rechazó las críticas. El senador Barack Obama dijo: contrario a lo que ella ha estado diciendo, no es una elección entre discursos y soluciones. Es una elección entre una política que ofrece más de las mismas divisiones y distracciones que no funcionó en Carolina del Sur, no funcionó en Wisconsin y no funcionará en Texas. La Hermandad Internacional de Camioneros apoyó al senador Obama el miércoles. El presidente de esta organización, James Hoffa, dijo: Obama es el candidato mejor posicionado para liderar nuestro movimiento, para restablecer el sueño estadounidense de la clase trabajadora de este país. Se prevé que Hoffa comenzará a hacer campaña a favor de Obama en Ohio, previo a las elecciones primarias del estado el 4 de marzo. Este grupo representa a 1.2 millones de camioneros, empleados de almacenes y otros trabajadores. Los gobiernos chino y ruso acusaron a Estados Unidos de promover una nueva carrera armamentista en el espacio, luego de que un buque de guerra de la Marina estadounidense derribó un satélite espacial. El presidente Bush había ordenado que se derribara el satélite alegando que podía representar un riesgo para la salud si entraba en la atmósfera terrestre. El ministro de Defensa de Rusia dijo que temía que el plan estadounidense fuera una prueba encubierta de las capacidades antisatélites y que representara un intento por trasladar la carrera armamentista al espacio. En noticias de Birmania, se le prohibió a la líder a favor de la democracia, Aung San Suu Kyi, que participe en las elecciones propuestas por los líderes militares del país para el año 2010. A principios de este mes, la Junta Militar Birmana anunció que en mayo se realizaría un referéndum sobre una nueva constitución y luego se celebrarían elecciones en 2010. En virtud de la nueva constitución, los ciudadanos birmanos que estén casados con extranjeros no podrán postularse a la presidencia. El difunto esposo de Aung San Suu Kyi nació en Gran Bretaña. David Scott Matheson, de Human Rights Watch, criticó a la Junta Militar Birmana. David Scott Matheson dijo: las Fuerzas Armadas dejaron muy en claro que creen que Aung San Suu Kyi no debería tener ningún tipo de participación en la vida política de Birmania. Por lo tanto, los últimos 20 años se han basado en encontrar maneras para excluirla del proceso. Así que esta constitución está planeada de modo que Aung San Suu Kyi y otras personas como ella no puedan postularse en las elecciones en el futuro. Cualquiera que esté casado con un extranjero o cuyos hijos tengan ciudadanías extranjeras no pueden postularse en las elecciones de Birmania en virtud de las normas y disposiciones de la presente constitución. La Junta Militar llevó a cabo elecciones por última vez en 1990, pero ignoró los resultados cuando la Liga Nacional por la Democracia de Suu Kyi obtuvo una victoria arrolladora. La Premio Nobel de la Paz ha pasado más de 12 de los últimos 18 años bajo alguna forma de detención. En noticias de África, se informó que el gobierno keniata acordó en principio crear el cargo de primer ministro pretendido por la oposición. Aún se están discutiendo las condiciones y las obligaciones. El miércoles, líderes opositores keniatas afirmaron que comenzarían nuevas manifestaciones la semana próxima si el gobierno no avanza en redactar una nueva constitución. El secretario general de Movimiento Democrático Naranja, o DM por sus siglas en inglés, Peter Anyang Nyong'o, dijo: "If that does not happen, el ODM quisiera advertir que si eso no sucede, el ODM por la presente avisa que convocará a nuestra gente a una acción masiva la semana próxima, para que la voz de la gente pueda despertar al Partido de Unidad Nacional". En otra noticia de África, el presidente Bush dijo el miércoles que Estados Unidos no estaba interesado en construir nuevas bases militares en África. El presidente Bush dijo: "No contemplamos agregar nuevas bases. En otras palabras, la finalidad de esto no es agregar bases militares. Sé que hay rumores en Ghana. Hay quienes dicen: Bush solo viene a intentar convencerlos de que pongan una gran base militar aquí. Eso es mentira. O como decimos en Texas, son patrañas". El año pasado, Estados Unidos estableció un nuevo centro de comando militar en África, denominado AFRICOM. El gobierno de Bush ha buscado un lugar para colocar el puesto de comando, pero la mayoría de los países africanos se negaron. Estados Unidos ya tiene 1.800 soldados en Djibouti y las fuerzas estadounidenses también han estado activas en Mali, Etiopía, Sudán y otras naciones africanas en los últimos años. En otras noticias militares, otro soldado estadounidense fue detenido por supuesto abuso sexual en la isla de Okinawa, al sur de Japón. Se trata de la segunda denuncia de un incidente similar en 10 días. La supuesta violación sucedió antes de un toque de queda de 24 horas impuesto a los soldados estadounidenses, sus familiares y civiles que trabajan para las Fuerzas Armadas en Okinawa. La primera denuncia fue realizada por una adolescente de 14 años y la segunda por una mujer filipina que dice que fue atacada en un hotel. Estados Unidos tiene alrededor de 20.000 soldados desplegados en Okinawa. Mientras tanto, el gobierno boliviano anunció que no enviará más soldados a la ex-escuela de las Américas del Ejército de Estados Unidos en Fort Benning, Georgia. El presidente boliviano, Evo Morales, dijo que la decisión fue tomada debido a los vínculos históricos de la escuela con regímenes militares opresores en América Latina. Bolivia se convirtió oficialmente en el quinto país después de Costa Rica, Argentina, Uruguay y Venezuela que anuncia el retiro del Instituto de Fort Benning, ahora conocido como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad. Reporteros Sin Fronteras está criticando a un juez de California por cerrar el sitio en internet wikileaks.org. El sitio web de Estados Unidos fue construido para darle a los informantes un sitio para publicar documentos filtrados. La semana pasada, el juez de California, Jeffrey White, ordenó a quien registró el nombre del dominio del sitio web que deshabilitara el nombre del dominio wikileaks.org. White emitió el fallo luego de que un banco de las Islas Caimán demandó al sitio tras la publicación de documentos filtrados de esa institución financiera. Según Reporteros Sin Fronteras, parece ser la primera vez que un tribunal estadounidense decidió cerrar un sitio en Internet por publicar determinados documentos. David Ardia, del Citizen Media Law Project, dijo: "No hay justificación en virtud de la primera enmienda para cerrar un sitio en Internet". Y por último, el símbolo de la paz cumple 50 años hoy. En las últimas 5 décadas, el símbolo de la paz se ha convertido en uno de los íconos más duraderos del mundo. El símbolo de paz original fue desarrollado en 1958 por un diseñador textil y objetor de conciencia británico llamado Gerald Holtom. Creó el símbolo mediante la combinación de las letras del abecedario semáforo N y D por desarme nuclear. El 21 de febrero de 1958, el símbolo fue aceptado por el Comité de Acción de Distrito contra la Guerra Nuclear. Este ícono pronto comenzó a ser utilizado en protestas antinucleares en toda Gran Bretaña y luego se expandió a todo el mundo. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.